A buscar, pero es muy tarde ya para volver atrás. Me vienes a buscar, pero es muy tarde ya para recomenzar. Lo siento, pero ahora es tarde para reconsiderar. No soy la solución a todos tus problemas, no vale la pena. No soy la solución a todos tus problemas, no vale la pena. No esperes nada más de mí, porque ya todo te lo di. Yo fui tu protector y me pagaste con traición. No guardo rencor. Yo fui tu protector y me pagaste con traición. No guardo rencor. Aunque jures y prometas, sé que no vas a cambiar. No vas a cambiar. No vas a cambiar. No vas a cambiar. No. Soledad a veces me hace mal, fue lo mejor. Y aunque la soledad a veces me hace mal, fue lo mejor. Fuiste la reina de la noche, yo un esclavo de tu amor. Como ese perro fiel que rompió las cadenas y que escapó. Como ese perro fiel que rompió las cadenas y que escapó. A buscar nuevos caminos sin bozal y sin temor, yeah. Y aunque jures y prometas, sé que no vas a cambiar. No vas a cambiar, no vas a cambiar, no vas a cambiar, no vas a cambiar.